En saludo a otra fecha de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio. En fechas recientes, el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Rusia publicó la declaración. El Comité de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea y la Asociación de Cuaranda de Amistad y Solidaridad Cultural con el Pueblo Coreano de Ecuador, la Declaración Conjunta, y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Panafricano y el de la Sociedad de Amistad Viva el General Kim Jong-il de Benín, la charla respectivamente.